desde vecina de Fuentes del Valle. También al principio vivía en el Poniente y pues de niña los parques eran nuestro otro jardín. Entonces pues aprendimos a querer y defender la naturaleza y era increíble ver todo tipo de pajaritos. No nos sabíamos los nombres, pero pues veíamos a los colibríes, a los... patos. De hecho, donde dejaron esas explanadas eran ahí las canchas de fútbol americano y estaba todo bardeado porque estaban concesionados esas áreas para los campos de fútbol, pero hasta parecía curioso porque pues, no sé, entrenaban que 6 meses del año y el resto del año, pero vaya. Su impacto ecológico era muchísimo menor que lo que resultó. 50 años. Sí. Jugando de los niños. Mi hijo jugó 2 temporadas en dos equipos de fútbol americano, el las Pumas y los Avispones. Cada quien tenía su sector. Y conforme las necesidades de los equipos, pues fueron haciendo modificaciones a algunos terrenos. Que uno de ellos fue el Parque del Sabino, que es donde están ahorita las fuentes interactivas y hay una tumbona o un techo con ahí unas graditas. Ese espacio realmente es el cauce del arroyo del Capitán, pero como acá los del equipo de Avispones necesitaban como que más área para entrenar, alguien muy inteligente, más bien muy poco inteligente, lo tapó, le puso una tarima o le puso un techito para que los niños ahí empezaran a entrenar. Y retuvo y ya puso. Y sin fijarse que era el cauce principal del arroyo. ¿Qué significa eso? Esta área de la montaña baja el agua con muchísima velocidad. Toda el agua que viene desde donde termina Calzada San Pedro, que es Humberto Lobo, donde está el Soriana y el Lechuí, hasta que la Tierra Amarilla es una arcilla compacta que no tiene materia orgánica, entonces no absorbe nada de humedad. Inerte, que la usan mucho los constructores para hacer los cimientos, porque precisamente no quieres que se te humedezca y quieres tierra sólida para hacer los cimientos. Pero estos cimientos que chocan, ahora sí que las necesidades del ser humano, las necesidades de los animales, en vez de contribuirnos mutuamente, nos estamos colapsando uno al otro. Obras que forman parte de la construcción del Parque Central de la Colonia Fuentes del Valle en San Pedro fueron clausuradas de nuevo por la Profepa. En compañía de vecinos, la diputada local panista Claudia Caballero aseguró que la clausura fue aplicada porque los desarrolladores del parque realizaron trabajos sin permiso en el lecho del arroyo El Capitán. Los sellos colocados a la altura del cruce vía Apia y vía Valeria solo detienen las obras que se realizan en el lecho del arroyo. Por separado, el municipio aseguró que aún no es notificado oficialmente por la autoridad federal. Agregó que en la zona clausurada se realizaban trabajos de limpieza y saneamiento con la debida notificación ante Conagua, autoridad encargada del arroyo. Jesús Horacio González, senador suplente del PAN, se sumó a las quejas y advirtió que presentará una denuncia penal por daños al medio ambiente y al ecosistema ante la Fiscalía General de la República. El arroyo, igual que nosotros tomábamos allá. Más de un año. Toda esta área la denunciamos ante Profepa cuando vimos el daño que estaban haciendo en la loma, que le tuvieron que rascar 6 metros de ancho por 6 otros 6 metros de altura en la parte más ancha y más alta, y Profeta vino y puso sellos de clausura el 7 de diciembre de 2020. Y durante más de 8 o 10 metros estuvo clausurada. Pero estaba, haz de cuenta que era escapar a un chipinque chiquito. Era un bosque, pasabas entre la maleza, era toda una aventura, encontrabas conejos, mi perrita se encantaba persiguiendo conejitos porque ahí la podía soltar sin correr porque no pasaba nadie. Y fue una de las áreas que también deforestaron tremendamente, dejaron algunos de los árboles más antiguos y también emparejaron, o sea, metieron mano a áreas que eran ya muy bonitas y que no necesitaban más que a lo mejor un caminito de piedra y ya con ese. Por haber violado los sellos de clausura y ante la falta de permisos para construcción, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, clausuró el miércoles las obras del Parque El Capitán en San Pedro, aunque el personal acordonó las obras municipales. En la colonia Fuentes del Valle, la Administración Sanpetrina anunció que continuarán abiertos sus espacios. En un comunicado de prensa, el ayuntamiento indicó que se hizo un ejercicio indebido de funciones por parte de la Profepa, por la reiterada e injustificada acción de los inspectores, por lo cual iniciarán una denuncia en contra de la Procuraduría. Es por ello que continuarán con los trabajos que actualmente se realizan en el parque, instalaciones que seguirán abiertas y funcionando con normalidad para el público. Los vecinos de esta localidad denunciaron por segunda ocasión que los responsables de las obras habían retirado los sellos y acordonamientos desde la noche. Muchos cortezas exfoliantes tienen esterilizantes para los insectos para que no se reproduzcan sobre el árbol. Buen día. Viene de Australia. Lo trajo a México en la época del porfiriato Miguel Ángel de Quevedo, que fue un señor que reforestó todo el país y le conoció como el apóstol del árbol. El único problema que tuvo el eucalipto es que el eucalipto repele poblaciones de otros árboles. Okay. Suelta una especie de aroma al ambiente, un alelotipo que se llama eucaliptol, satura el suelo y va inhibiendo el crecimiento de otras especies de árboles. Un grupo de vecinos del sector se reunió junto a representantes de organizaciones de protección animal, como Prodan y Guaperros, para defender la estadía en el Parque El Mezquite de los gatos ferales, mejor conocidos como gatos callejeros. Su preocupación nace luego de conocer la intención de la actual mesa directiva de quitar a estos animalitos de la zona. Animalitos que han sido asistidos de manera espontánea por una de las vecinas del sector. Es el Parque de los Gatos. Pero todos tienen registro y todos están esterilizados. Hay un grupo de señoras que se encarga de eso. Los capturan, los esterilizan y los vuelven a soltar porque son gatos ferales, se les llama. Entonces no se pueden adoptar. Sí. Siguen viviendo afuera. Todas las mañanas, antes de las 7 de la mañana, repartiendo en diferentes puntos la comida para los gatos. Entonces creemos que por eso, por ejemplo, yo en mi casa jamás he tenido ratos. Son gatos, o sea, que yo vea ratos así, yo creo que no, los gatos nos ayudan. Esto no es nuevo ni es ajeno a la naturaleza. Los gatos, hay gatos que viven en casas y hay gatos que nosotros liberamos hace mucho tiempo y que se han vuelto ferales, que son animales que viven y ¿no? O sea, se rascan con sus uñas como pueden. Y está comprobado en muchos lugares, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, que el sistema de capturar, luego esterilizar y luego volverlos a dejar en su lugar es el mejor sistema. Hablé con la presidenta de aquí porque no es el plan que los vayan a sacrificar de ninguna manera. Yo también eso le pedí, no se pueden sacrificar, son vidas. Sin embargo, la intención de la administración, voz de la regidora Daniela Noemí Gómez Guerrero, es disminuir el número de animales.